decís que 8 horas no te alcanza. Siempre dormís más de 10, aunque el colchón te pida por favor. Mira, se hace tarde y no llegamos. No lo ves, hay que falta de respeto. Que no sabes que tenés obligaciones para cumplir. ¿Qué haces? Deja la ropa del cole. ¿Cuál es? Sácate esa mochila. Que no ves que hoy es sábado y tenemos que ir al club a